Muy buenos días, aquí estamos otra semana más, grabando otro lunes, grabando la Contratertulia, este programa de Radio Hora, la emisora libre autogestionada de Madrid, que con el de hoy pues va a hacer su edición 155. 155 semanas llevamos por aquí dando la tabarra. Bueno, pues en este programa estamos tres personas, no dos como la vez pasada. Tres personas, porque hoy está aquí un contertuliano, se puede decir, esporádico, que es Antoine. Hola, ¿qué tal? Aquí está Muy Antoine. esporádico, mío a mi pesar, pero así son las cosas. Ahí son las cosas. Además nos traiciona con la más vil competencia. No sé, es verdad, el otro día estuvo en la tertulia de Intereconomía. Si aún no. Y bueno, y habíamos anunciado para hoy el retorno del Perú, pero Perú no puede venir hoy. Ha habido un óbito en su ámbito familiar y bueno, ha tenido que salir fuera de Madrid. Entonces, pues ya se reincorporará, esperemos, la semana que viene. Y bueno, pues eso, Redín, León y Antoine, que vamos aquí a hacer la contratertulia número 155. Y hay muchas cosas de las que se puede hablar. Para empezar, una cosilla, como solíamos empezar así comentando cosas que nos ha escrito la gente y tal, estuvimos comentando el programa pasado, cartas así de gente que nos escucha de diferentes lugares del Cartas. mundo, la semana pasada, sí, pero también nos ha llegado alguna crítica por el programa ese que osamos sin preparar, comentar así por encima, también por una de nuestras oyentes que nos decía que hablásemos del tema y contásemos nuestra opinión al respecto sobre el tema del veganismo y estas cosas de los animales, y claro está, pues nos ha traído algunas críticas de gente que no está de acuerdo. Es normal que no esté de acuerdo porque, como decimos, nosotros no somos antiespecistas ni veganos ni esas cosas. Pero bueno, decir que es una de las personas que nos ha escrito espantado por nuestro programa, nos decía y nos recomendaba dar estudio a un libro que se llama La Revolución Vegana. Entonces, igual que como el otro día comentamos aquí algunos libros que nos recomendó otro oyente sobre un tema que tratamos por encima sin demasiada profundidad y tal, pues nosotros dejamos ahí lo del libro ese, un libro que se llama La Revolución Vegana, para quien le interese leer algo sobre el tema y bueno, ya está. Y luego también decir eso, que esto es un programa en el que, para empezar, aquí estamos diferentes personas que no tenemos una opinión, desde luego, ni monolítica ni única sobre diferentes temas. Tenemos una línea, por supuesto, el programa tiene una línea, pero hay temas pues en los que no, y que son, pues, que no son. Que no hay una línea conjunta de programas siquiera, ¿no? En algunos sí, en otros no. Pero bueno, decir que en el tema ese, pues está claro, ¿no? Pues un antiespecista o gente o un antiespecista o gente vegana convencida para la que matar un animal es un asesinato y todas esas cosas, pues difícilmente se podrá poner de acuerdo, por ejemplo, conmigo, que yo, pues sí, ¿sabes? Que creo animales y antes de comerlos los mato con mis propias manos. Entonces, claro, son cosas que no. Es difícil ponerse de acuerdo. Estuvimos hablando sobre ese tema, estuvimos hablando extendiéndolo sobre otras cosas, ¿no? Bueno, pues poco más. Anda, entonces vamos a empezar la contratertulia número 155, además con un tema antes de que se me pase, que es un tema que sí que es una anécdota, que además digo yo que a esa gente también le habrá causado cierta satisfacción, que ha sido la muerte en África de un cazador profesional. El gran cazador blanco. Por lo visto, un cazador, claro, en África, normalmente los cazadores en África, más famosos, no sé por qué, pero son todos blancos. Eso que los negros saben cazar bastante mejor, lo que pasa que con otros. Entonces, No sé si bastante mejor, pero bastante más seguro que también. Sí, pues eso, un cazador blanco que, como siempre, pues el dinerito, ¿no? Que se había montado una empresa en la que había aplicado la táctica o la técnica de caza europea de las realas de perros, de perseguir con perros a jabalíes, a ciervos y tal, a perseguir allí leones y otros animales. Que no, viendo cómo acaban aquí los perros con los jabalíes, no quiero imaginarme cómo acabarán con los leones, pero bueno, el Pues tema es creo que que más rápido, seguramente, este hombre tenía que ahora. una empresa en la que hacía cacería de todo tipo de animales. Entonces, en una cacería, el otro día, él con otros que estaban cazando, con su empresa por dinero, por supuesto, se metieron en mitad de una manada de elefantes, de las hembras y las crías, que a los elefantes les hizo mucha gracia, cargaron contra ellos, él disparó a tres elefantes. Una elefanta la enganchó con la trompa, la levantó, otro avezado cazador de al lado le pegó un tiro a la elefanta cayó muerta encima del cazador este famoso, que quedó con un papelillo de fumar smoking, por lo visto. No El otro día. estaría No, un tal Juan Carlos ahí en esa no, cacería. creo que no, Parece que no. pero viendo en internet algún chiste, esos que después uno decía, que el elefante después de hacerlo decía lo Ya. de que no, no lo siento mucho, no sé, no lo volveré a hacer o algo así, ¿no? Por desgracia Con las coñas de los no elefantes. decía nada más el elefante porque cayó Por desgracia, cayó bueno, en el la intento. elefanta, porque ya sabéis que los grandes mamíferos son los que parten ahí, los que llevan las riendas son las hembras, en los elefantes por lo menos, si la elefanta. Pero bueno, por lo menos murió luchando y defendiéndose de este cazador que quedó aplastado. Decir que este cazador, por lo visto, era amigo de otro famosísimo cazador que fue extraído de los estómagos de dos cocodrilos del Nilo hace también no demasiado tiempo. Después de que no sé si se acercaría llenada cantimplora o qué es lo que pasó. Pero bueno, como que dice el cazador cazado. Y bueno, un programa como el nuestro, pues el de aquí, pues no, sinceramente no podemos llorar a personajes tan rastreros que hacen directamente de un repugnante negocio de billetes y de colgar cabezas disecadas de animales en las paredes de sus casas, hacen un negocio, traen a gente, ya sabemos qué tipo de gente, ¿no?, la que va a esas cacerías. Recordamos a Juan Carlos de Borbón, el tipo de gente que va a las cacerías a África, pues no es la gente que cazaba aquí perdices, ¿no?, ni conejos de su pueblo para comérselas y echarlas a la cazuela. Entonces, pues eso. Bueno, decimos, ¿no?, supongo que la gente estará al tanto del famoso. En realidad es un gran negocio en África, que algunos lo venderán, por un lado, por la protección, que es una forma de financiar la protección de los parques nacionales africanos o de fomentar el turismo de alto impacto económico, que es la cacería de los cinco grandes, ¿no? Que son mediante licencias que valen una pasta gansa, viajes de súper alto lujo, que vamos, es un paquete de viaje con la licencia para cazar uno de estos cinco grandes, que son el búfalo, el leopardo, el elefante, el león y no sé si... El rinoceronte no sé si está ya muy permitido la caza, pero... Sí, pues ahora te contaré. Pero estos cinco, sí, probablemente esos cinco que, pues eso, que mueven millones. O sea, que cazar, que un personaje es el típico empresario... de estos del pelotazo inmobiliario o el típico antiguo pelotazo farmacéutico, luego banquero del Banesto y luego político, sí, y tertuliano, este tipo de gente, me refería a Mario Conde y estos, pues hacen este tipo de cosas, de irse para allá, poner por delante varias decenas de miles de euros para que te lleven allí a modo de Car Gable en Mogambo o algo por el estilo, ¿no? O de John Wayne en Atari, esa imagen del gran cazador blanco, del Madelman de la jungla, aquel que teníamos de pequeños con el sombrero de arancha y el fusil para ir a cazar los grandes animales. Y es un pedazo de negocio en el que se basa en eso, en el exterminio además de especies, muchas de ellas en marcado peligro de extinción, sí, y que la única justificación que hay pues es el anotar una muesca en la culata, ¿no? Directamente, porque es eso. Luego este tipo de gente, pues eso, va por todo el mundo cazando. Me imagino las reuniones que tienen y las conversaciones, ¿no? Pues yo ya por fin, el otro día estuve ahí en el norte de Canadá y ya tengo mi gran oso blanco y ahora tal. Y ahora voy a por lo siguiente. Necesita liberar tensiones, que tiene muchas tensiones en sus trabajos y que entonces necesita emociones fuertes con las que desahogarse a costa de exterminar especies autóctonas de allí de África. Sí, hay que decir claramente que esto es una cosa que tiene un marcado carácter de clase, que todas estas cacerías, igual que por ejemplo aquí en España, pues las cacerías de toda la vida, pues tanto cuando iba Franco como cuando ahora luego iba Mario Conde o iban los ministros del PP o los del PSOE, acuérdate. Pues como quien dice, los poderes fácticos, ellos se reúnen, no en torno a una partida de tute en el atasca al pueblo como hace la gente normal, sino se reúnen para hablar de sus cosas y seguir viendo cómo destrozan el mundo y a la gente, se reúnen en esos actos sociales que son ese tipo de cacerías, todos vestidos ahí con ropa de Corte Inglés y a cazar bichos que les ponen delante, ¿sabes? Bueno, hombre, lo de Rey Juan Carlos, por ejemplo, el escándalo que hubo en Polonia, que el oso pardo es un animal protegido. Fue en Rumanía, si no recuerdo mal. No, eso fue en Polonia, que es un animal protegido y los cazaba. En Rumanía le invitaba a su amigo Ceausescu, le invitaba, le ponían en un caseto, ataban una cabra ahí a un árbol y empezaban a venir osos y eso era una especie de fusilamiento de osos, ¿no? Bueno, son imágenes que están grabadas que son deplorables. La monarquía de Arabia Saudí, sí, que es que le gusta mucho la sangre, ya sea de animales de bípedos o de más patas, y necesitan seguir matando. Entonces decir eso, que lo que hay detrás de este negocio, bueno, lo que te ha dicho de los rinocerontes, desgraciadamente hay que decir una cosa, ahora mismo la caza legal, como es legal la caza que hacía este personajucho, que en paz descansa, gracias a la elefanta, esa caza no pone en peligro realmente a ninguna especie. Lo que hacen es criarlos prácticamente como si fueran ganado. Igual que los cotos de caza de aquí, de los Montes de Toledo, que suelen llevar, pues ya sabes, toreros con un montón de millones, banqueros que tienen cotos de cientos miles de hectáreas en las que tienen dentro del ganado, que es prácticamente ganadería brava, así se considera, ¿no? Tienen ciervos, meten sementales para que echen los cornos más grandes, las cacerías en las que, ¿sabes?, les dan de beber, les dan pienso extra. Lo que están creando es un negocio, entonces ya no es ir a cazar a un animal silvestre, ya son animales que son seleccionados, que son llevados incluso, pues eso, sementales allí para que tengan los cornos más grandes, para medallas de oro. Es un auténtico negocio absolutamente desnaturalizado. Claro, en esos cotos aquí, por ejemplo, pues siempre están de caza, pues están también poniendo siempre venenos y cargándose a, a las especies depredadoras y tal. En África, ¿qué hacen? Pues los rinocerontes, increíblemente, lo que tú has dicho, Reddy, los rinocerontes, por ejemplo, los rinocerontes ahora mismo son vendidos en subastas, son vendidos como en ferias de ganado rinocerontes. Y los dueños blancos, qué raro en África, todos los dueños son blancos de grandes cotos de caza, ¿qué hacen? Se van y compran parejas de rinocerontes para criarlos y después vender la cabeza de esos rinocerontes. Y van, lo que dices tú, europeos, árabes, nuevos ricos, rusos, chinos, me da igual, van allí y pagan por llevarse un trofeo. Y lo supongo que habrá un negocio con el marfil, en el caso de los elefantes, con los... Pues mira, precisamente del marfil me sorprendió hace poco la noticia de que, una vez más, siempre... A veces, leyendo un poquito más en profundidad, nos empezamos hasta a desmontar los famosos hechos, pero también los famosos tópicos que siempre se nos implantan como... Y curiosamente hablaba de cómo en China se estaban ya tomando verdaderamente en serio la lucha contra el tráfico de marfil y sabes, China se está poniendo las pilas en ciertas cosas y realmente sorprendente, ¿no? Por ejemplo, cosas muy desconocidas. Todos sabemos que China en los últimos años ha sido uno de los mayores incrementadores de las emisiones de CO2 con la minería y todas estas cosas y resulta que ahora se está convirtiendo en uno de los países que más energías alternativas está consumiendo, etcétera, etcétera, y estaba haciendo ya una verdadera campaña para acabar con todo el tema del marfil y no tal. No sé yo, me extraña mucho que el tipo de economía que hay ahora mismo en China, que es absolutamente capitalista, crecentista, ¿sabes? Que quiere crecer, a costa de todo, haciendo las barbaridades que hemos visto de destruir, de hacer pantanos ahí, que tiene que desplazar a millones de personas, de industrias ultracontaminantes, y con su tradicional medicina, en la que por su tontería de los cuernos rinoceronte han extinguido a la mitad de los rinocerontes del mundo, a la mitad de las especies, que si con la bilis del hígado del oso tienen a los osos ahí, con un catéter metido un tubo en él para sacarle la bilis del hígado, o sea que es que la medicina china también es verdad que es responsable de la extinción de un montón de cosas, pero bueno, no digamos que los chinos, porque chinos blancos y todo, pero el tema este de África, ¿qué hay detrás? Pues África, el continente de los pobres, el continente de la gente que tiene que emigrar y salir de allí porque no hay recursos, resulta que allí esos animales son un recurso. ¿Para quién? Para ellos no. Ellos como muchos serán los que vayan ahí a cortarle la cabeza y arrastrarla a que se la lleven al taxidermista y luego se la lleven a la mansión los ricos donde vivan, ¿no? O sea, que allí dejan las migajas. Y estos blancos, como estos cazadores, ¿no? Con los europeos que van allí a cazar y a ese contacto con la naturaleza que supone ir a ejecutar animales... Animales como elefantes, pues mira, sinceramente, nada, que esta noticia, pues que sí que causa cierta satisfacción, ¿no? Ver que ese tío, pues ha acabado realmente como se merecía. Además, pues puede haber más como él, así que se anden con cuidado los que van a cazar impunemente. Sí, pues, que los animales se defienden, no todo lo que pueden o deberían. Esto pero es anecdótico, bueno, pero sobre todo eso, ver que lo que hay detrás, como siempre, no es más ni menos que dinero, beneficio y en este caso un tipo de turismo y de, no sé cómo llamarle, pasatiempos o como que, claro está, para gente rica. Hombre, son los depredadores del mundo, son los que también depredan sobre sus congéneres y depredan sobre las especies más emblemáticas, ¿no? Siguen depredando hasta en su tiempo de ocio. Exactamente. Bueno, pues nada, una pasada por encima del mundo este de los cazadores profesionales y de los safaris y el turismo, ya vemos los beneficios del turismo. El turismo de todo tipo, ya puede ser cinegético, ya puede ser lo que sea, lo único que deja es mierda, aculturación, destrucción y problemas por todos los sitios, ¿no? Para beneficio de cuatro gatos. Y luego algunos también aprovechan a llevarse a sus amantes, como ese que tal Juan Carlos, sí, del también. Que hablábamos. Y bueno, y allí los negros a recoger las cabezas, igual que el turismo de aquí, la gente de aquí, pues nada, a limpiar las cámaras de los hoteles y a servir las copas a los extranjeros, ¿no? Mira, no sé, nada. El turismo, mientras los dueños de las industrias hoteleras y de todo, pues se embolsan la pastaza y la meten entre los paraísos fiscales y esas cosas. Y con lo que sacan se van de cacería. ¿Iba a hablar usted? Sí, pero bueno, era volviendo al tema de las grandes monterías, ¿no? Por ejemplo, en España hay cada vez más turismo cinegético, y me refiero a turismo internacional, sí, ¿no? Italianos. Alemanes, italianos mucho, y sí. Como que hay en todas estas grandes, precisamente relacionado con lo peor de la historia de este país, que es el latifundio, el caciquismo, el señoritismo, ¿no? El tema... Imágenes que parecen sacadas de Los Santos Inocentes, ¿no? Sí, de Miguel de Leves. Y sí, eso sigue actual. Recuerdo que hace no demasiado tiempo, viendo un programa de esos magníficos programas de Jara y Sedal, Salía una imagen, pues eso, pues se iban a una montería y te transmitían esa pequeña, digo, no se dan cuenta de cómo tiran piedras contra su propio tejado, porque salía la imagen de unos mierdas, unos chavales, unos niñatos pijos de mierda, hijos de puta, que perdón con la expresión, hijos de Satán. Con la meretrices. Pues estaban allí con su secretario, que es el que pues está allí cargándole el fusil, recogiéndole las piezas y tal, y veías el trato del niñato, de un niñato de 17 años, algo así, como trataba a un señor, sí, pero era un trato servil propio de la más profunda, del feudalismo, de la posguerra más negra, y eso era, pues estoy hablando de hace menos de 10 años, veías como le insultaba, le trataba con un tema de desprecio, era, y eso sigue vivo en muchos lugares, y en estos lugares, como estos lugares donde hacen grandes monterías y cortan vías públicas, y con las fuerzas rodean vivas pueblos. Y rodean pueblos y rodean todo pueblos para que no puedes salir sí, a pasear sí, sí. Porque está rodeado por la redundancia de terrenos de coto. Y claro, además es peligroso salir a pasear porque te pueden meter un tiro. Claro, y como muchos de los que van a cazar. Está todo privatizado, es una forma de privatizar. Algunos son avezados cazadores, pero otros son payasos de estos que se van a los grandes almacenes a comprarse el último modelaje con pluma de faisán en sombrero austríaco. Y claro, poner ahí con un fusil de caza, con un rifle de caza, con una persona de estas, pues es verdaderamente peligroso. Un tiro perdido puede. Y bueno, pues es que hacen eso en la zona de los Montes de Toledo, de Sierra Morena, en zonas de Extremadura. Castilla-La Mancha, Andalucía, hacen legisla para seguir ampliando los cotos de caza. De hecho, la legislación en Castilla-La Mancha, y creo que el nuevo gobierno del cambio PSOE-Podemos creo que no ha hecho mucho al respecto, sino que sigue todo igual de mal. ¿Qué gobierno del cambio si todavía no? Como dicen que son el gobierno del cambio y tal. No, hombre, hay cosas. Del cambio quiere decir que te sueltan las monedillas, sueltas, ¿no? Bueno, pues. Ya iba a hablar del último cambio legislativo que parece una tontería, pero que es de tráfico, en el que tú cuando antes atropellabas un ciervo, un jabalí, destrozabas el coche, te matabas o te pegabas la hostia, lo que fuera, el dueño del coto de caza, puesto que ese animal pertenece a un coto de caza y una persona va a pagar por abatirlo, tenía que hacerse cargo de los daños. Pero en un cambio de hace no mucho tiempo, ahora de repente ya no es responsabilidad de nadie. ¿Por qué? ¿A quién beneficia esto? Pues a los dueños de los cotos de caza. En general, entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora vas por ahí, atropellas a un ciervo de un coto o a un jabalí o lo que sea, y pasa lo que sea, y ahora el responsable ya no es nadie, ya no hay responsables terceros, eres tú, ¿no? Pero entonces, bueno, me refiero que es que tus propios daños eres tú el responsable y te haces cargo tú económicamente de ellos. Y sobre todo eso, que en esas cacerías van los ricos, van los mandamases, van los dominantes y van lo que van a ser la nueva clase dominante, los hijos a cazar un bicho con su rifle, comprar el Corte Inglés de un montón de dinero y para ponerse con los dedos la sangre en la cara aquí, como si fueran. Alucinando con que fuera algo tradicional o no sé qué, ¿sabes? Tradicional no tiene nada que ver con la caza tradicional, que si realmente era un deporte, un poco un reto no, entre el animal no y el hombre. No era ningún deporte. Ahora se ponen un puesto, le ponen unos cebos, porque eso lo he visto, por ejemplo, en los Montes de Toledo, para cazar los ciervos y los damos y eso, les ponen un cebo, se ponen en un puesto con las miras telescópicas, claro. Esperan que aparezca el animal y le meten un tiro. De hecho, ni tan siquiera se puede considerar que eso sea un deporte. De hecho, en muchas de esas fincas, como en realidad los animales ya son semidomésticos, estos animales, y como eso, les suplementan de alimento, pues acuden a la furgoneta. Claro. Tú no lo habéis visto a veces, acuden a. Va el típico, la furgoneta tipo pickup, como se llama ahora, y llevan allí en momento vegetal, sueltan pienso y entonces, claro, salen las manadas allí de la misma manera. Pues lo típico, el día que hay montería y quieres quedar bien con los clientes, pues pones, suena el motorcito de la furgoneta y salen allí los ciervos al verdadero, vamos, ejecución directo. Pues aquí claro, lo hacen con ciervos y allí con rinocerontes, ¿sabes? Es lo mismo. Solo que allí pues es más caro y es otro tipo, ¿sabes? Es otro. Pues en Montería, pues hay políticos y personajes de las élites económicas que se dedican pues a hacer sus negocios y sus contubernios, como no sé si recuerdes el caso del ministro aquel, creo que era un ministro de Justicia. Bermejo, si no recuerdo mal. Que se pillaron cazando con no sé qué. Con el garzón y un rollo, era un rollo de este estilo que aprovechó bien la caverna mediática para. Tuvo que dimitir porque se demostró que en esas cacerías, pues ellos hacen sus apaños y sus negocios de espaldas a la. Mira, voy a hacer una confesión indecente y es en mis lecturas de historia contemporánea, últimamente leo bastantes libros de memorias de personajes de las altas jerarquías del franquismo, ¿no? Entonces muchos cuentan precisamente cómo habéis visto la escopeta nacional, todos supongo que la conocéis, que es un poquito como es el mejor, la de Berlanga es el mejor ejemplo de cómo las grandes cacerías en España relacionan eso a lo alto de la élite política y de la élite social y de la élite económica para hacer sus enjuagues, ¿no? Pues te cuentan en muchas de estas memorias como lo de Franco en ciertas temporadas era acongojante, porque era como, pues como Carlos V o algo así, salía en ciertos momentos, se tiraban semanas de cazas en Cazorla o invitados por los marqueses de Montoro no sé dónde, no sé cuándo, y claro, algunos ya incluso algunos de su propio entorno decían, ay, claro, es que esto, oiga, alguien tendrá que estar gobernando en Madrid, ¿no? Allí, y además todo lleno de cortesanos y gente que va, aquí hay de lo mío, ¿no? A ver cupos de importación por entonces, temas económicos, tema de a ver quién meto en el ministerio, a ver si me coloca a mí su secretario, y se convertía en eso. Y en eso está relacionado la caza en España, salvo, claro, la caza de supervivencia tradicional y de complemento de dieta, ¿no? Que era una de las cosas típicas del campesinado en siempre, además, muchas veces rozando la legalidad, porque una de las desde en la Edad Media, como muchas, bien sabéis, no. Todas el, porque claro, otras cosas, las tierras no eran claro, suyas y tenían que ser furtivos porque tenían que es que la caza era propiedad de los dueños. Claro, de es que tierras. Pero es que la gente no conoce, eso es herencia del claro, puro feudalismo del siglo XI, o sea, lo del y por eso estaba tan perseguido, además era porque era tocarle las narices a una actividad propia de la nobleza que es la caza. La caza es una alternativa de la guerra, ¿no? Entonces, una forma de entrenarse medievalmente y era un derecho puro y exclusivo de, salvo en las zonas del común, era un derecho puro y exclusivo de los señores feudales. Estaba súper castigado. Tasio, no me digas más. En este caso, Tasio, sí. Tasio. De esa película del Carbone, no sé quién es el director. ¿De Elías Querejeta puede ser? No, de Armendáriz, de Moncho Armendáriz. Por la película de Tasio, además es una película buenísima. Sí, yo la he visto hace poco y permanece muy bien. No ya sí, la caza, sino la vida rural sí. De la gente, los bailes, los pueblos, la vida en el campo, la vida rural antes de ser destruida. Y la convivencia de la gente. La película de Tasio es así recomendable que la vea la gente que no la conozca, ¿eh? El Carbonero tal. La echaron hace poco y la verdad es que es una película de mediados de los 80 y se conserva muy, muy, muy bien y sigue siendo un peliculón. Los defensores de la caza que dicen que es que eso genera una actividad económica y mucho dinero. No, pero un dinero como lo sí, que claro, y la prostitución y la trata de armas, la prostitución ¿para de quién? Niñas. Sí. Para que los dueños de los cotos, que son grandes latifundistas, que son los grandes terratenientes de siempre, mientras que para los del pueblo ni tan siquiera las migajas. Lo único que tienen son perjuicios porque se rodean de cotos que no pueden ni salir de sus pueblos. Claro, digo que con el argumento de reactivar la economía y de que corre el dinero, cualquier actividad, pues más pasta que mueve el narcotráfico, el tráfico de armas, la prostitución, el tráfico de drogas y esas cosas, o sea que si es por dinero, más que mueve eso, difícilmente. Porque a los pueblos al final tampoco les da ningún beneficio, sino que... Pues unos pocos jornales y lo de siempre. Desgraciadamente, mira, la mayoría de pueblos ahora ya no son pueblos porque prácticamente no están poblados. Entonces, como el campo ha quedado absolutamente despoblado, la gente ha salido de allí y ha sido despoblado el campo, de lo que ha quedado, entre otras cosas, ha sido para coto de caza de la gente de las ciudades y de la gente de dinero que va de vez en cuando allí a los pueblos a cazar. Porque realmente, pues no... ¿Sabes? Que han quedado para eso, desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, cambiemos de tema, que si no vamos a acabar hablando aquí de la caza toda la hora. Esto ha sido así un repaso que nos ha salido por esto. Bueno, pues nada, esta semanita, como decimos, en la que si hemos puesto la tele hemos visto lo de siempre. Lo de siempre me refiero a naufragio frente a las costas de Libia con el rescate de, ni se sabe, miles de personas que iban en los barcos... El ahogamiento también de no sé cuánta gente que siempre es menos de la que se ahoga realmente, ¿no? Incendios en pateras, hemos visto de todo. Hemos visto también el tema aquí de que los países como ahora, antes era una cosa que era un poco más escandalosa, pero ahora está a la orden del día y cuando a un país le da la gana se va y bombardea a otro, así por las buenas. En este caso Egipto, después del atentado que ha habido de los integristas contra los martirizados, en este caso cristianos coptos de Egipto, pues ha cogido el ejército egipcio y ha bombardeado a Libia, una zona controlada por los supuestamente fueras islamistas, bueno, islamistas no, porque ellos también son islámicos, ¿no? Pero contra integristas de estos, y ha estado bombardeando allí, me refiero que ahora... No, por el DAESH directamente. Y mandarles al país de al lado a dos más para adelante, ahora mismo ya no es nada que escandalice. Eso no, hace 20 años no era algo así. O sea, no. Ahora mismo es que es, ahora con quien quiere, venga... Mira, voy a bombardear allí al otro lado. De hecho, en política internacional estamos volviendo en muchas cosas al siglo XIX y antes. Mira, ayer precisamente leí un artículo que hablaba de nuevo corsarismo, ¿no? De los nuevos corsarios. Entonces, ¿sabéis el corso lo que era? El corso, mucha gente lo identifica como pirata, pero no, corso es un tipo de, digamos, buques, marinos, civiles que se dedican a la piratería, pero con una patente, patente de corso, con una cartita por parte del rey, por un parte de un estado que les cumbre legalmente y suelen ser en enfrentamientos bélicos, ¿no? Por la típica cosa, España e Inglaterra estaban en guerra en el siglo XVII, pues para incrementar tu potencia naval firmas unas cuantas patentes de corso a marinos de mercantes o incluso a marinos de otros países para que puedan atacar a los barcos ingleses. Como pasó, por ejemplo, los ingleses protegiendo a los corsarios para atacar a los barcos españoles que volvían de las Indias. Pues ese tipo de cosas. Bueno, pues eso, curiosamente, hasta en aquella época había una jurisprudencia internacional y si tú firmabas esa patente de corto, ese estado al fin y al cabo se responsabilizaba de las posibles acciones de esos corsarios, ¿no? Ahora esto está ocurriendo, pero sin que te responsabilices. Está ocurriendo con que las compañías privadas de seguridad, guardias jurados mercenarios que van ahora en los buques atuneros, buques mercantes, de vez en cuando pues están habiendo ahí tiroteos, hundir barcos y tal, y de eso no se responsabiliza nadie. Tú puedes mandar a gente armada por el mundo que se lía ahí a tiros simplemente pues con una licencia de compañía de guardia jurado, ¿no? Es que es un poco surrealista, y con esto que le de los países pues también, y todo se debe con la excusa y con el manto de la injerencia humanitarista, ¿no? Que nos empezaron a vender hace unas décadas con lo de vamos a intervenir, sí, con aquello de vamos a intervenir en este país porque es un dictador muy malo o porque hay un mal mayor. Hay una lucha entre el derecho internacional, entre estos y los no intervencionistas, que suelen ser países de mala prensa, ¿no? Tipo China, tipo Rusia y tipo tal, pero que en el fondo un poquito la defensa de ciertos aspectos de la soberanía nacional, aunque suene mal decirlo, pues no puede ser, a lo mejor no es tan reaccionario como parece, y a lo mejor lo reaccionario, lo imperialista y lo verdaderamente promotor de genocidios y de intervenciones asesinas es este falso derecho internacional, como cuando lo del ataque a Libia hace ¿cuánto? Hace 5 o 6 años, ¿acordaos de lo de Libia? ¿Cuál era la justificación? ¿Cómo? Además no lo repiten una otra. Ahora estaban calentando el terreno para hacerlo en Venezuela, claramente, lo estaban haciendo claramente. Lo que pasa es que a los super rebeldes venezolanos parece que se les ha ido la mano y las imágenes que están haciendo, surgiendo, están haciendo que se enfríe un poco el tema, pero ya lo han hecho en Libia, en Irak, en Siria, etcétera, etcétera. Quiero recordar que eso lo hablamos aquí en su día, en contratertulias así pretéritas. Vamos, el escándalo, por ejemplo, de llamar piratas, los piratas de Somalia. Los piratas somalíes resulta que son la gente de Somalia que estaba delante de sus pueblos en la costa de su tierra, entre otras cosas, defendiendo eso y, vale, sí, asaltando algunos barcos de pesqueros europeos que van allí a saquear. A saquear y a llevarse todo el pescado. Y de repente ellos son los piratas. ¿Pero esto qué es? ¿Sabes? Y de repente, te recuerdo que han sido, por parte de fuerzas de aquí españolas, no sé si del ejército, de Jorge o lo que mandaran, han sido detenidos. Gente allí se los han traído a España y los han juzgado aquí por piratería. Por piratería allí, en su país o en su tierra. O sea, es que es algo absolutamente aberrante. También una cosa, la diferencia entre corsarios y piratas, que es importantísima. Y bueno, decir que hay un montón de libros sobre piratas, hay gente a la que le interesan, porque la verdad es que mucha gente así, más o menos anarquista, tiene mucha simpatía por los piratas. Hay algún libro como La piratería libertaria en el Caribe. Es que hay piratas libros, y piratas hay, también. Sí, claro. Hay piratas y piratas, pero que hay libros. De hecho, cuando la hermandad aquí, de los piratas, ¿no? Gabriel Pombo da Silva, que estuvimos hablando fuera de antena, como se dice, fuera de micros, y me estuvo comentando que estaba leyendo él un montón de libros del tema de los piratas y tal, porque le parecía muy interesante. Que estuvimos hablando de ello, yo también tengo algunos. Hay cosas bastante interesantes, ¿no? Sobre el tipo de vida bastante libre y el tipo de valores que profesaban parte de los piratas, sobre todo en el Caribe y en lugares así. Nada tiene que ver con los corsarios, como hemos visto que esos eran prácticamente... los corsarios eran, como quien dice, paramilitares, ¿no? Protegidos, no el ejército de potencias, pero protegidos por esas potencias. No tiene nada que ver con el tema de los piratas, pero bueno, es un tema que quiere investigar. Entre los piratas también la línea era muy, muy corta, de tal manera que incluso había corsarios que en un momento dado, con un pequeño cambio en la política internacional y con una reacción un poco lenta, se quedaban fuera de juego y pasaban automáticamente a ser piratas, ¿no? Ese también y de la misma manera. La línea es en algún caso dudosa, en otros es clarísima. Sí, ¿no? Y en otro, pero bueno, también es verdad que de todas formas dentro de la piratería también ojo con la mitificación de la piratería y la hermandad de los piratas de Madagascar, porque entre los piratas también había verdaderos delincuentes asociales y auténticos capullos integrales, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad que... y había grupos y diferencias y no era lo mismo. Había piratas que tenían unas formas de elegirse y de tal bastante bastante autogestionarias y con unos repartos de botines, etcétera, etcétera, y luego había otros pues que serían equiparables a cualquier mafia actual también, ¿no? Uh-huh. Hablando de cosas de por el mundo que están pasando, has comentado lo de Venezuela. No sé si vamos aquí a hablar ni a mancharnos mucho en el tema de Venezuela, pero bueno, en Venezuela lo que está pasando, lo chocante del caso de Venezuela es que en el tema de los disturbios que está habiendo, que parece ser que aquí, pues eso, desde los demócratas de aquí, que son prácticamente lo único que hay, ¿no? La gente defensora del Estado de Derecho de estas cosas aquí, los políticos, más o menos de los partidos, pues se llevan las manos a la cabeza, que si la represión en Venezuela tal y cual, y parece que defienden en teoría a los revoltosos. O sea, a esa gente que está tirando cócteles molotov y que está moviendo todo por la tele, yo quiero recordar que toda esa gente que se queja de la represión allí, si aquí cualquier persona, en cualquier cosa que pasara aquí, al llegar a la manifestación, a cualquiera se le ocurriera no tirar un cóctel molotov, sino tirar una lata de cerveza vacía a un policía, sería tachado de terrorista por todos esos medios que lo están disculpando y están haciendo la vista gorda o teniendo una vara de medir muy diferente para un lado o para el otro. Y juzgando, su hipocresía apesta. Y como ahora, no sé si va a hacer dentro de poco el juicio a una persona que estuvo en las manifestaciones del 15M y le piden 3 o 4 años de prisión porque estaba en ese momento ahí. Y entonces, pues con esa pena va a la cárcel. No sé por qué esa persona, no creo que le acusaran de los hechos que están aconteciendo en Venezuela contra la fuerza del orden. Por mucho menos de lo que está aconteciendo en Venezuela, donde se tiran cóctel molotov, se balea a la gente, se da paliza al dejar a la gente hecha polvo. Claro, me refiero. Sí, es lo que tú dices, la doble vara de medir. En cualquier protesta de aquí, por lo que sea, gente subversiva de aquí hiciera una cosa unas 20 veces menor de lo que están haciendo allí, vamos, no hace falta decir lo que se diría, ¿no? Demonización absoluta, ley antiterrorista, radicales, intento de asesinato, todo lo que quisieran. Entonces, pues que es curioso, ¿no? La hipocresía de estos mierda demócratas es curioso. Claro, nadie que nos escuche que se crea que esto no es en intereconomía, que desde luego aquí no estamos defendiendo al régimen venezolano. Pero no estamos defendiendo al régimen venezolano, pero es que lo mismo o menos, bueno, yo creo que lo mismo defendemos al régimen de aquí, ¿sabes? Ni lo de los países vecinos. Defienden a Leopoldo López, que está en la prisión, pero no por pronunciarse en contra del gobierno, sino porque se demostró que pagó a unos profesionales para tirotear a gente en las contramanifestaciones. No nos imaginas a los demócratas de aquí defendiendo a un político de aquí que hubiese pagado a comandos. Hombre, con no pistola. Sé, porque aquí muchos políticos, como el Otegi este, que no creo que precisamente haya empuñado las armas, o por lo menos creo que cuando lo metieron en la cárcel no era por eso, ¿sabes? Se han tirado no sé cuántos años en la cárcel. O sea que, vamos, lo que digo, que es que estos demócratas de mierda y su hipocresía nos revuelven las Mira, tripas. Es que además, o sea, lo de están... los personajes que nos pretenden vender como mártires de la democracia en Venezuela son todos. Sí. Verdadera ed social, ¿no? Son primero todos unos ricachos del carajo. Y segundo, gentuza estas que vienen de dinastías político-económicas que están en los gobiernos durante décadas. Y segundo, que están indignados porque ellos están hechos para gobernar. Claro, que se han metido en intentos de golpe de Estado, en creación de ataques de falsa bandera o de para acusar al Estado venezolano de reprimir, etcétera, etcétera. Y bueno, ya estamos viendo las guarimbas, creo que se llaman, ¿no? Como estos cortes que hacen ahí en los barrios pijos, que es donde, ¿no? Es como si se montara aquí en La Moraleja y en el barrio Salamanca, hicieran allí una especie de corte de carretera. Hicieran barricadas, claro, con los Saudis, dices. Sí, no, pues es que exactamente. Hace no mucho salió un artículo de un periodista británico que había estado allí y cuando fue allí para allá, pues se había creído toda la propaganda occidental y tal. Y dicen, claro, que lo que cuenta allí lo llamaba algo así como la revuelta de los ricos o algo así. Pero o sea, claro, decía no eso. La de la y dice, ¿no? Y que claro, que en cualquier lado, pues junto a estos grupos de barricadas, pues te encontrás vehículos todoterreno de 30, 40 mil dólares, no sé qué. Y no hay más, es que no hay más que verles en las fotos y no hay más que ver el apoyo que tiene. Y bueno, sin defender al gobierno de Maduro, desde luego que no nos creemos que estos señores sean precisamente revolucionarios pro derechos humanos, ni mucho menos. Y bueno, y no hay más que ver las imágenes que estas sí que nos las echan con bastante menos promiscuidad que otras que nos ponen de Venezuela, como la del otro día cuando quemaron a un chavista vivo mientras alrededor pues gritaban ahí y jaleaban para que muriera y tal, ¿no? Lo lincharon, lo mataron. Pues no sé si no creo que llegó a morir, pero vamos, estaba ardiendo como una tea directamente el tío, rodeado por los otros, que ni un tontón macute en él ahí, tío. O sea, una escena bastante dura. Estos son al punto, vamos. Sí, lo dejaron rostizado, desde luego. Estos demócratas, hay que recordar que sus antecesores son los mismos que reprimieron a la población y al pueblo venezolano en el Caracazo, ¿no? años 80, quiero recordar, sí, en el Caracazo, donde en un día murieron 300 personas reprimidos por el ejército directamente en las calles. También recordar que en esa época... Con el gobierno de Carlos Andrés Pérez, gran amigo de Felipe González, y financiador del PSOE, por cierto, ¿no? Y eso sin contar los desaparecidos, reconocidos por la ONU, torturados y desaparecidos que hubo en esa época. Esos son los demócratas, sin defender eso al Maduro... Sí, no, porque de hecho, desgraciadamente... Están ahora defendiendo la democracia. Me imagino que la oposición a Maduro, no sé cómo decir, no por la derecha, sino la oposición a Maduro, desde posiciones de defensa de libertad, autogestionarias y revolucionarias, entre otras cosas, me imagino que por el mismo régimen de Maduro y sus acólitos será acusada, entre otras cosas, y será, o pretenderán también asimilarla a lo otro, ¿no? A la que viene por la derecha, como siempre, que es lo que se hace también. O sea, allí, desde luego, corre malos tiempos para Venezuela por lo que se ve por allí y, bueno, corre malos tiempos para el mundo en general, como lo decimos aquí. Y sobre todo eso, que nadie se crea que estamos aquí defendiendo al régimen venezolano porque nuestra simpatía con ella, con él, no existe. Pero, desde luego, es que se revuelven las tripas a ver la repugnante hipocresía de todos estos mierdas de demócratas nacionales, patrios y europeos que tenemos por aquí. Y vamos, por si alguien no se cree que nos convulgamos con el señor Maduro y su compañía, condenamos, por ejemplo, la represión que ha habido de sindicalistas, de movimientos sindicales más libertarios o más autogestionarios, que ha habido sobre todo en la empresa estatal de petróleos, que han sido despedidos y perseguidos por parte del sistema de gobierno de Maduro and Company. Seguramente. Bueno, pues eso. Otra cosa, mira, Marruecos. Quería ya hablar un poco de Marruecos porque sabéis que se está también en Marruecos. Sí, pero además lleva otra cosa que aquí meses. Está bastante solapada, sí, sí, y soterrada en los medios, ¿no? En estos medios que se las dan de defensa. A le interesa mucho, pero Marruecos, que está como 20 veces más cerca, o 40, pues... Y con la que no hay grandes negocios y grandes acuerdos políticos y grandes amistades tradicionales entre las casas reales, pues a lo mejor parece que no se quiere agitar este tema. No vaya a ser que relajen la mano y manden a las... A las turbas de negros a saltar la valla, ¿no? No sé si es que es así, si es que es así, sí, está bien, sí, ¿no? Así funciona, sí. Claro. Sí, pues en Marruecos, bueno, todo esto... A ver, en Marruecos hace unos cuantos meses que está habiendo bastante conflicto social, ¿no? Entonces, decir, a ver, ¿cómo explicamos el tema? Esto viene por la muerte de un hombre de 31 años que se llamaba... ¿Cómo era? Bueno, se apellidaba Friki, no sé qué, Friki y tal. Bueno, un Friki. Hombre que era... Sí, ese es el apellido. Era un hombre que era un vendedor ambulante de pescado. En la historia tiene poca gracia. Un hombre que era un vendedor ambulante de pescado que la policía, pues, llegó, le confiscó el pescado que estaba vendiendo y lo tiró al camión de la basura. Pero todo ello porque no pagó la mordida de turno. Sí, porque no le pagó el soborno que hay que pagar allá a la policía. Entonces, ¿qué hizo él? Desesperado, se metió en el camión a sacar a sacar el pescado. Morsine Friki. Morsine Friki. Se metió al camión... No, perdón, Fikri. Fikri. Fikri. Bueno. Es difícil de decir, pero vale, es eso, Fikri. Fikri. No, pues se metió al camión a sacar el pescado que le había tirado la policía por no pagar ese soborno. El camión, pues, estaba dando vueltas a triturar y quedó enganchado y entre los gritos, pues, fue triturado por el camión de la basura. Uh-huh. Para intentar sacar el pescado con el que se ganaba la vida como malamente podía. Decir, bueno, pues que eso fue una especie de gota que colmó el vaso, ¿no? Eso lo que hizo, pues además fue grabado por lo visto en vídeo, entonces corrió como la pólvora y eso allí, pues bueno, el tema es que por lo visto decían que durante el funeral... Evidentemente se intentó tapar el tema, sí, claro, de mala manera por las autoridades locales y la policía, ¿no? Quisieron silenciar, no le salió. El funeral de este hombre acudieron más de 100.000 personas. Y que caminaron 20 kilómetros el cortejo fúnebre de una ciudad a otra a enterrarle. O sea, que ha sido algo que ha tenido allí una repercusión exagerada. Bueno, pues... ¿Qué ha pasado ahí? En la zona en Alhucemas, en Casablanca, en Rabat, pues ha habido bastante... manifestaciones y en casos enfrentamientos con la policía, ¿no? Y estas cosas. Decir que eso está siendo combatido y aplastado este movimiento, como le queramos llamar, no solo por las fuerzas de orden legales, sino por una cosa allí que se llama... Baltajilla o algo así, que son una especie de grupos paramilitares, parapoliciales, ¿no? De gente que defiende al régimen. Pues como lo que vimos a lo mejor en las protestas, ¿os acordáis de Egipto? Que salían ahí a pegar a la gente. No, pues como pasa con la foto del rey de Marruecos, claro, con banderas marroquíes y con machetes, ¿no? Para silenciar las protestas. Bueno, decir eso, que por un lado, esta gente, por lo visto, en vez de Dios, patria, rey, que es lo que se dice más o menos en Marruecos, esas cosas, dice Dios, patria, pueblo. Como podemos ver, no parece que sean fuerzas revolucionarias precisamente, pero desde luego es un descontento social que hay ahí de gente que está muy quemada y habla, que me estás pidiendo la palabra por aquí. Pues bueno, lo primero, indicar que es, evidentemente tiene mucho que ver que también con cuestiones étnicas y de diferencias, sí, en la región, ¿no? En el Rif, ¿no? Es una cuestión en el Rif. En el Rif, como sabéis, era la antigua zona de colonización española y es una zona que, pues, de origen, bueno, también evidentemente con una importante presencia bereber, ¿no? Que son las dos etnias dominantes en el Magreb, ¿no? Bereberes y árabes. Y además es una zona, pues, con unas variantes sobre la zona nuclear del gobierno del Sultanato de Marruecos, que sería de la zona de Casablanca, Fez, Marrakech, esta zona. Entonces, bastante distinto. Ya nada más independizarse Marruecos y en 2 años después de la independencia de Marruecos, en el 58 ya hubo allí una escabechina brutal para someter a esta gente, que recordemos que ya había tenido sus antecedentes en la guerra de Marruecos con la colonización española, la breve República del Rif, de Abel Krim, etcétera, que por cierto se ven banderas de la República del Rif en estas manifestaciones, la de Abel Krim y también la bandera Maxi, la bandera multicolor de los bereberes. Entonces hay un contenido muy importante y claro, pues bueno, y además está empezando a haber solidaridad y extenderse en colonias europeas, pero en el 58 hubo una invasión militar directamente, sí, y es que lo que hay ahí es un estado de sitio. Sí, sí, que dicen, sí, que le lanzaron hasta Napal y eso dice. Sí, sí, hubo una verdadera guerra con someter a sangre y fuego, y es una zona, la zona primero, pues más pobre, y que históricamente menos inversiones, y además que también se les tiene siempre en el debe, pues ser ese, digamos, esos no fieles a la dinastía, y por lo tanto siempre pues lo peor cae de ese lado. Entre otras cosas, esta zona está totalmente desangrada por la emigración. La gente está harta de ver cómo tiene que irse todo el mundo de allí. Son todos los que se han ido. De hecho, buena parte de los ingresos y del dinero que llega allí llega por todos los cientos o decenas o cientos de miles que haya de rifeños que están por toda Europa y son los que bajan luego con los coches a dejar las cosas ahí en verano y mandan las divisas, ¿no? Mandan el dinero de sus sueldos. Es por lo que se mantiene en mucho caso, ¿no? Decir que luego, por lo visto, en 1984 también hubo enfrentamientos en el Rif, en los que por lo visto la represión provocó cientos de muertos, ¿eh? En el 84 otra vez, en el 58, en el 84, y bueno, lo que hay ahora no está siendo tan sangriento, pero está siendo reprimido. De momento, bueno, tan duramente como para controlar el tema, se ha desplegado a decenas de miles de militares en la zona, pero vamos, como si estuviera una verdadera campaña bélica, miles de soldados, campamentos de tienda de campaña, hospitales de campaña, gendarmes y todas las fuerzas parapoliciales de los afines al régimen, ¿no? De los que deben, los que están beneficiados por el régimen o deben favores al régimen, que son los que hacen esos grupúsculos, matones y tal, que quieren salir en la tele para demostrar el apoyo al régimen en esa zona. Como en todos los regímenes dictatoriales, que hay gente que se beneficia y tiene y hay gente que hay relaciones clientelares y gente que tiene que estar del lado de, entonces pues es eso, y bueno, se está extendiendo, está empezando una represión y bueno, y curiosamente pues eso, aquí se empieza a ver alguna noticia en los medios de comunicación, sobre todo en la prensa, pero vamos, comparado, teniendo en cuenta que está a escasos 100 kilómetros de las costas españolas, yo creo que si fuera en otro lugar del mundo, bueno, le estarían dando bastante más relieve si no hubiera tantos favores que pagar a Mohamed. Hay una famosa base en Marruecos de Estados Unidos desde hace unas cuantas décadas, que es un punto estratégico fundamental que siempre ha tenido Estados Unidos para controlar el sistema de radares y la geopolítica en esa zona. Entonces ha sido un aliado siempre muy fiel de Estados Unidos, y a que Estados Unidos ha defendido a la dinastía esta, que no sé cómo se llama, la dinastía marroquí. Sí, bueno, y amiguitos del alma de los Juan Borbones, Carlos, de nuevo. De claro, de esos que se hablan de primo, de hermano, tal. Oído la voz que dicen, por lo menos en los medios de comunicación, lo que me ha llegado a mí de la voz, se puede decir, de este movimiento, como se le quiera llamar, es una voz que proclama, como es ahora normal, un pacifismo crónico, como cualquier movimiento, como aquí el 15M, porque aquí hemos sido pacificados tanto que ya todo el mundo pacifista más que Gandhi, todo el mundo. Y bueno, y también pues eso... Hombre, pero dadas las circunstancias... Lo que no cuadra mucho es con hechos que han pasado allí, porque si ahora, por ejemplo, de residencias y de vehículos incendiados de la policía, se habla de funcionarios públicos, que es un eufemismo para decir policías, que han sido agredidos y humillados en público allí. O sea, que está habiendo... O sea, que aunque la voz se puede decir oficial de la gente que a lo mejor, no sé cómo decir... No dirigentes, porque es que no es que dirijan, sino las cabezas más visibles son los que del tema, pero que están pasando cosas. Están pasando cosas violentas y cosas de un nivel de asumir riesgos y de enfrentamiento bastante alto, ¿no? Porque asaltar el tema de residencias policiales y vehículos en Marruecos, hostia. Bueno, de todas formas, claro, es que es evidente que aquí la política estatal, ¿no?, y diplomática de España y de Europa viene a ser el viejo clásico de los americanos, ¿no? Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Uh-huh. Y después de ver lo que ha pasado en otros lugares, hace no demasiado tiempo, en otros lugares de cultura y religión muy similares, pues no interesa para nada que se alborote el gallinero marroquí, porque las consecuencias en caso de una agitación profunda y de una, pues podría la ser República Islámica de Marruecos. O la ausencia de, sí, de sería peor todavía. O sería Libia 2 o algo por el estilo, que imagínate el panorama. Por eso muchos, pues imagino que, aparte de las inversiones, los negocios, sabes que el régimen de Marruecos, una gran forma que tiene para que aquí se callen muchas cosas y todos esos grandes negocios y una casa que le regalan. Claro, todo el tema del Sáhara, todo el tema de Ceuta, Melilla, todo el tema de las conversaciones con la Unión Europea, que hay muchos políticos que reciben muchos magreb dólares de allí para mantener las circunstancias pues mucho más tranquilitas, ¿no? Y el control bueno, de fronteras. Sí, sí. De hecho, hoy mismo he visto que al señor ministro de Justicia en Ceuta, los comerciantes al por menor de Ceuta le han pegado una bronca. Una sonora bronca que tiene que ver con los temas de la frontera, ¿no? Ha tenido que cambiar los abanderados cuando ha llegado a casa. De todas formas, les espera una represión feroz, sí, porque en Marruecos hay un libro muy bueno de un francés que ahora no recuerdo sobre dictadura la agüita del el padre del anterior monarca de Marruecos. Sí, de Hassan. Que donde existen cientos de cárceles secretas a lo largo y ancho de bueno, país, es que el que se lo digan a los saharauis. Y a los saharauis y a los marroquíes y hasta incluso altos personajes del régimen marroquí, militares, generales, tal, que no, acabaron con los pies por delante. Porque... Ahí no se violan los derechos humanos, no se ha violado nunca los derechos humanos en las cárceles secretas de Marruecos, no, según los demócratas. Ahí se viola a los humanos derechos americanos y a los torcidos. Sí, lo que has dicho, ¿no? Quedó ministro de Justicia, ¿dónde ha sido? A Ceuta. Y claro, le han metido una bronca allí, claro, la gente, porque diciendo que pidiendo que se relaje un poco el control de la frontera, porque eso es inhumano, por lo visto. Pero no lo piden porque sea inhumano, sino porque viven de ello, porque son los vendedores de las tiendas de Ceuta que venden que mediante las porteadoras. Para venderles su producto. Porque aquí todo el mundo, de vez en cuando, se llama las manos a la cabeza, que si Gibraltar y tal y cual, y exactamente Ceuta y Melilla ejercen una función, bueno, a versión cutre y pobre de Gibraltar, claro, porque ahí no hay grandes empresas lavando dinero, sino señoras que van con fardos de 50 kilos las pobres ahí para pasar pan, incluso pan, pasan de Ceuta a Marruecos. O sea, productos básicos, ropa, de alimentación y todos los días... Pero imagínate el margen comercial para pasar pan. Es lo que le para sobrevivir en un lado y en otro. Y bueno, y son tratadas por los gendarmes en un lado, por los caciques, digamos, por los encargados, ¿no? Los capataces que regulan eso, y por los policías nacionales. Pues eso, que de vez en cuando, pues en unas condiciones de que mueren aplastadas en los tumultos, cuando hay medio problemas en la frontera. Estamos dando un paseo al mundo, vamos a ir a otro lado. Es un pequeño breve, porque el otro día me acordé, porque hablamos en este programa que Redín estuvo contando también, del tema de Corea del Norte y el tratamiento privilegiado y objetivo por parte de los medios de comunicación occidentales sobre ese régimen tan horrendo, ¿no? Aquí, como vivimos en la utopía libertaria. Bueno, pues el tema es que tú fíjate cómo manipulan las cosas. Simplemente estaban dando la noticia esta de no sé qué ensayo, de que habían tirado un misil de solos y decían, nuevo ataque de Corea del Norte. O sea, hablaban de ataque. Que había matado una medusa y a un chanquete que pasaba por el mar de la China. ¿O cómo? Lo que es el ensayo de una bomba es un ataque. O sea, eso es un ataque, no es un ataque. Sí, y luego cuando Estados Unidos tira el pedazo de bomba esa en Afganistán, era una prueba técnica, ¿no? Exactamente, lo que digo, nuevo ataque. Claro, están hablando con un lenguaje bélico que no corresponde a la realidad, porque Corea del Norte ni ha declarado la guerra ni ha atacado a nadie. Ha probado unas bombas, igual que, claro, todas las potencias pueden probar las bombas que les dé la gana, tener la energía nuclear que quieran, probar los ensayos nucleares como hace, por ejemplo, Francia hizo sobre los atolones ahí en Mururoa, cargándose a la gente, sacando a la gente en plan Stalin de las islas, mandándoles a otro sitio para tirar las bombas nucleares, y envenenando a todo el mundo. Eso, como es Francia, que son los de la, ¿cómo era?, Egalité, Fraternité y todas estas cosas, no pasa nada, ¿no? Y la bombé nuclear. No pasa nada, aunque luego tengan que mandar a sus servicios secretos, los del Mitterrand, el socialista de la hostia, a poner una bomba en el barco de Greenpeace y matar a una persona, como hicieron, ¿no? Porque estaba protestando contra los ensayos nucleares. ahí no pasa nada. Claro, Israel tiene la bomba nuclear, los Estados Unidos también, Rusia, todos tienen la bomba, pero eso sí, que no pretendan tenerla más, que ya tenemos nosotros, queremos el monopolio nosotros. Que se lo digan a Corea, según dicen las malas lenguas, no ha bombardeado a nadie. Que se lo digan a Carrero Blanco. Con lo cual no es bueno, salvo a Corea del Sur en el año 50. La guerra de Corea del Norte y Corea del Sur, pero actualmente no ha habido ningún bombardeo. Como han hecho al contrario de lo que ha hecho Estados Unidos, desde el último ataque al exterior de Corea del Norte, Estados Unidos le ha bombardeado algo así como 450 países ya. Bueno, pero ya sabemos que aquí unos pueden y otros no pueden, pero entonces que nos lo digan. Lo hacemos porque podemos, porque nos gusta y porque queremos. Bueno, y ya está, que no digan tonterías. Eso me recuerda una canción, sí, ¿no? De los Ronaldos, ¿no? ¿Cómo? Maldita sea. Lo... Espero que no me demande Evaristo por plagio. Bueno, pues... No, yo creía que... No, me estaba refiriendo a Ronaldo, que decía, y por la noche haremos lo de siempre porque nos gusta y lo que nos divierte. Es lo que dicen los americanos cuando se deciden a invadir o bombardear a algún país nuevo, ¿no? Pero es para pacificar y por el bien de los derechos humanos, siempre. Desde luego, es para pacificar. Cuando van ellos, después descansan todos en paz. La Pax Americana. Nos quedan algo menos de 10 minutos. Deberíamos poner los minutos musicales correspondientes. Así, pero... pues, ¿qué vas a poner...? Pues un clásico del punk del Atlántico Norte tirando al centro. Ya que hablamos de África, un clásico de la Macaronesia, de unas islas africanas que... De origen volcánico. De origen volcánico, que la llaman las Afortunadas, las Islas Canarias, las Islas Canallas. Bueno, vamos a poner y luego explicamos por qué ponemos esta canción. Una canción que es interesante porque ese mito de la transición no es que lo critique ahora, como lo critican así suavemente los pánfilos de Podemos. Lo criticaba como hay que criticarlo y lo criticaba prácticamente casi cuando estaba pasando. Ya, pues ya desde el disco era el Razón de Estado del año 89, o sea que esto sí que hablaban en su momento y no a toro pasado. Es la transición. A ver. Si no estoy... Hace medio siglo se ocurrió que un general fascista fue, pues aún mandan los mismos que se alzaron en el 36, los que con las armas en la mano defendieron nuestra libertad, fueron llamados terroristas, enemigos de la sociedad, y los que asesinaron al pueblo por gritar libertad, son llamados los garantes de nuestra seguridad, que asco me dan. Y Bueno, pues esta era una cancioncilla del grupo este Guerrilla Urbana, una canción que habla de lo que es la transición y lo dice muy bien, ¿no? Esa transición, ¿a quién la cambió? Aún mandan los mismos, el banquero, el patrón, y aún mandan los mismos los que se van de cacería por ahí, esas cosas que hemos hablado antes. Pues así están las cosas, poco ha cambiado, nada más que la fachada, los mismos perros con distintos collares. Lo único que los que no han cambiado han sido los de arriba, que son los mismos. Los que sí hemos cambiado, hemos sido los de abajo, que ya no somos los mismos. Que de gente de tener dignidad, una capacidad de análisis de la realidad, una pretensión de cambio social y de mejora del mundo, hemos pasado a ser mierda pinchada en un palo, y ni más ni menos que lameculos de los poderosos y fieles votantes sumisos y castrados, eunucos mentales. Lo siento, pero me ha salido la letra así de una canción, vamos, para una es canción. Que, a ver, que hay muchas canciones, las palabras no... Esto no es la letra de ninguna las canción. Las palabras no tienen aquí dueño, dijo Ramoncín. Ah, no, perdón. Bueno, pues esas cosas. Pues nada, esta gente, este grupo que es un grupo musical, esto no es un programa de música, por supuesto, la Contratertulia, pero quien hace la mayoría de las letras de este grupo, que es la zurda, vamos, que es el cantante... bueno, cantante, ahora el cantante, el que lleva con el grupo mucho tiempo, van a venir por aquí a tocar, por aquí por la capital del imperio y tal, van a venir a tocar dentro de pocos días, y he hablado con él y con ellos, igual se pasan por una contratertulia, y para hablar por eso de la realidad política, social, económica y tal, del país, de las Islas Canarias, del turismo, y de todas esas cosas, hablando con una persona que es muy lúcida, que maneja el idioma muy bien, que ha escrito letras muy buenas, que además ha escrito un par de libros. El primero, Islas Canallas, que me lo leí, que bastante cachondo el libro, ha escrito otro hace poco, ya nos hablará de él. Pero bueno, digo que no tenerlo aquí como persona que toca bien la guitarra ni nada, sino como persona de una crítica social ácida y muy buena, y sobre todo de una permanencia en el tiempo con esos... pues con esa visión del mundo, ¿no? Desde hace ya, pues yo qué sé, 3 o 4 décadas prácticamente, ¿no? Entonces, ¿por aquí andará la gente que canta estas cosas, ¿no? Algún día de estos, posiblemente. Pues nada, ¿cuánto nos queda? Nos quedan pocos minutos. Yo no sé si alguno de vosotros ha estado al tanto, porque yo lo había anunciado, pero no me he enterado mucho, no he visto la tele el fin de semana, de las marchas de la dignidad, la tercera parte, ya sabéis, venida a menos, me imagino, después de la que hubo hace unos años y tal. ¿Sabéis algo de las marchas de la dignidad? Caballeros, si no se han enterado de nada, parece mentira. Pues yo es que no he estado fuera y tampoco he oído algo. Cualquier que hubo decenas de miles de personas. ¿Has estado de cacería? He estado en zona de caza, pero persiguiendo a los cazadores. Bueno, pues nada, los lemas eran pan, trabajo, techo e igualdad. Unos lemas, no sé, yo como ya estuvimos hablando de las otras marchas que tenían unos lemas pues realmente bastante de pordiosero, ¿no? Porque sinceramente apuntar bastante bajo... o sea, tener un trabajo asalariado, o sea, porque aquí no se hace una crítica al trabajo asalariado y al capitalismo, se pide trabajo. Y el trabajo que dan los capitalistas, sinceramente, todos sabemos cómo es, ¿no? Lo menos que pueden. Y como ahora encima no tienen contra poder, contra lucha por el otro lado del movimiento obrero que no existe, pues entonces el trabajo que tendremos es un trabajo de mierda. Es un trabajo precario, es un trabajo cada vez peor pagado. ¡Pan! Ni siquiera, por lo menos antes la gente podía comer pan de pueblo un poco bueno. Ahora el pan es de harinas refinadas que nos provoca cáncer. Y congelado. Con aditivos congelados. Y el pan es comida basura. El trabajo es trabajo basura. El techo es unas hipotecas para vivir en unos pisos de mierda, ¿no? Con la burbuja inmobiliaria. En los que en verano te asas y en invierno te pelas. Te recuerdo. Y la igualdad me temo que sea mendigar al Estado cosas como la ley de violencia de género con sus víctimas colaterales y con su super eficacia a la hora de proteger a las mujeres, ¿no? Entonces, sinceramente... estos lemas izquierdistas, progres y, a mi parecer, mierderos, sinceramente, con esto por delante y eso como discurso profundo, yo, desde luego, no he ido a esas marchas ni iré. O sea, prefiero irme de marcha, eso que no me voy, que dice que es mala marcha esta. Porque si la dignidad es eso, entonces habrá que poner otra palabra, desde luego, porque eso me parece que es una dignidad muy poco digna. Pedir trabajo asalariado... un trabajo de mierda, ¿sabes? Una comida basura, un techo en el que poder descansar para salir a correr el día siguiente y una igualdad a base de ¿qué? ¿De cuotas? ¿De leyes? ¿O qué es eso? O igualdad, ¿qué? Igualdad en la miseria y la humillación de hombres, mujeres y de todos, ¿no? Que eso es lo que vamos a conseguir. La verdad es que es bastante lamentable que en vez de estar pidiendo autogestión o autonomía obrera... Es que la autogestión no se pide, la autogestión se hace. O bueno, se hace, pero por sí, lo menos sí. Proclamándola o exigiéndola o haciendo campaña por ello, pues esté pidiendo pues unos lemas tan básicos que pueden ser asumibles hasta por Cáritas, bueno, por supuesto por Caritas. De hecho, es que posiblemente muchos de Cáritas, mucha gente de Cáritas igual tienen un discurso de crítica al sistema capitalista, incluso, vamos, no sé, o sabes, el cristiano más profundo que mucha gente así de izquierdistas clásicos, ¿eh? También te digo, pero bueno. Bueno, no sé. Luego también hay una cosa que me parece inaudito. ¿Qué opináis de lo siguiente? ¿Quién es más mentiroso, la policía o los organizadores? Porque la policía dice que han venido 6.000 personas y los organizadores 200.000. No sé, cómo de esto me parece un poco dispar la cifra. ¿Una opinión al respecto sobre el conteo y los métodos de conteo de 6.000 a 200.000? Que no parece muy científico. ¿Qué quieres que te cuente? Porque esa diferencia es inasumible y es increíble. Inasequible al desaliento. Bueno, vamos a tener que cortar este impactantísimo e interesantísimo debate sobre... Y ya hace un par de años se habló mucho de aquello de cómo se cuentan las manifestaciones, ¿no? Pero bueno, para otra semana será, porque hemos acabado la contratertulia 155. Hasta la semana que viene.